no puedo olvidarte porque te quiero cada día. No puedo resignarme, saber que ya no eres mía. Y así pasará mucho tiempo, tu recuerdo no se borrará. Viviré con este sufrimiento y en mi mente por siempre estará.